Espero que se encuentren bien. Creo que Hoy se es le visto. martes 10 de noviembre de 2020. Vamos a empezar Teoría y Medios de Comunicación 2. El tema de hoy es cultura acústica. Ese es el tema de hoy. Por eso hice la prueba del video y el sonido. Me dicen que sí se vio y sí se escuchó. Eso me parece muy perfecto. Sobre todo la parte de escuchar, porque lo que a mí me interesa es que escuchemos, justamente, que oigamos en esta cuestión de lo que es la cultura acústica. Lo que quiero reflexionar hoy es justamente esta parte de lo que McLuhan llama cultura acústica, y más que ponerla a pelear, como dice en el temario, ¿verdad? Porque en el temario dice cultura acústica contra cultura audiovisual. Más que ponerla a pelear, ¿verdad? El que sea contra es más bien traerla al curso, la cuestión de la cultura acústica, porque a mí me parece justamente que ya estamos en la cultura audiovisual. Entonces, como que no tenía que poner aquí ejemplos de cultura audiovisual, porque ya estamos en el mundo audiovisual. Y yo pienso que más bien esa cuestión de lo que fue el mundo en el que nos metió la radio, ya estamos en otro mundo, ya no estamos en el mundo de la radio. Y pienso que ustedes a lo mejor ya no estuvieron tanto en este mundo de la radio, ¿verdad? Yo vengo del mundo totalmente de la radio, radiofónico, por completo. Y entonces pienso que ahí sí se van dando diferencias de generación, por un lado, y por el otro, culturales, porque son bien diversas las dos maneras de comunicarnos, ya sea acústica, ya sea visual. Y además la cuestión de lo visual, pues sigue siendo audiovisual, ¿verdad? Pero hubo un momento en que el mundo nada más escuchaba y consideraba que el radio era mejor incluso que la tele. Por esta facilidad, yo pienso, y es donde voy a estar centrando mi reflexión de esta sesión, la cultura del mundo acústico, esa que emana del radio, a la cual me voy a estar refiriendo como cultura acústica, es justamente esta cultura que emana de la radiofonía, es muy buena para hacer ambiente. Creo que ese es el punto nodal del medio radio, que nos mete en un ambiente, nos envuelve, que es parte de su éxito en un principio y por lo cual hubo mucha gente que cuando surgió la televisión como nuevo medio, decía, no, la tele no me llama la atención, yo prefiero el radio. Y hubo una generación que se quedó con el radio, no le gustó la tele. ¿Por qué? Porque ya estaban muy hechos a la cultura de lo oral. Y es que el radio es un mundo muy amplio, muy inmenso, no es nada más para escuchar música, ¿verdad? Pero siento que se ha perdido mucho ese ambiente que creaban los locutores de radio. Como que ya no son personajes que sean muy importantes en nuestra cultura. Antes un locutor de radio, todo el mundo sabía su nombre y a qué horas transmitía y cuál era su frase. Pienso que eso ya se ha ido como diluyendo, ¿verdad? Que ha sido la experiencia del radio en internet. La experiencia, me refiero básicamente a ese radio que se hacía en una radiodifusora. En una radiodifusora que de principio, pues, era un edificio completo lo que tenían para hacer una transmisión de radio. Ahora basta con que tú tengas, pues, tu plataforma en internet para que puedas hacer tu programa de radio. Entonces, estamos otra vez ante un medio que en el siglo XX, por ejemplo, era muy difícil que tú hicieras un programa de radio, tú solito, tu persona, o tu prosumidor, que ahorita estás haciendo un programa de radio, ¿verdad? Con los elementos más básicos. Eso no se podía hace 30 años, por ejemplo. Los 80s, en los 90s, era muy difícil que alguien pudiera hacer su propia estación de radio. Ahora tú puedes hacer tu propia estación de radio. Eso es un cambio muy fuerte. culturalmente hablando. Y ahí es donde nos hemos vuelto prosumidores, no solamente consumidores de lo que nos gusta. Porque si hay algo que no esté en la red y que yo ande buscando y que de pronto no lo encuentro, yo mismo lo produzco, yo misma lo produzco. Y eso es un cambio, no solamente diré de medios de comunicación, sino incluso cultural. Y ese es el paso en el cual estamos nosotros metidos, en que pareciera que ya podemos hacerlo todo y que antes no se podía hacer nada como un programa de radio. Necesitabas ir a una radiodifusora y que te prestaran el estudio de grabación y tener un técnico para grabar y además tener un guión, porque si no, no te soltaba nada, ¿no? Era muy difícil realmente llegar al concepto de, oh, tengo un programa de radio grabado. Ahora cualquier persona puede tener su programa de radio grabado. Y esa es la diferencia que está dándose en este momento. La del prosumidor contra el consumidor o receptor pasivo, que eran los que consumían los medios de comunicación a finales del siglo XX. Ha habido un cambio muy importante. Y en la radiofonía es donde yo siento que se dio muchísimo, porque incluso estaciones de radio, ahorita estaciones de radio en este momento, ¿verdad? Que siguen teniendo pues sus radiodifusoras, que si las sigue habiendo, dependen mucho de transmitir video. Una transmisión de radio en internet, tú la pones y estás viendo al locutor. Antes no se veía, antes nada más se escuchaba. Y eso nos daba la posibilidad y la creación de un ambiente. Es lo que les digo, que a mí lo que me gusta mucho de la radio es esa posibilidad de crear un ambiente únicamente con la voz, con sonidos, con efectos especiales, ¿verdad? Que te metían en un ambiente determinado. Y pienso que el video no recrea tantos esos ambientes. ¿Por qué? Porque siento que la mirada es muy, lo abarca todo. Y basta con que lo veas para que creas que ya lo entendiste. Mientras que lo audiovisual, lo que se está escuchando, perdón, lo auricular, lo que se escucha, ahí sí tienes que poner una parte muy importante, que es tu imaginación, para crear imágenes en tu propia cabeza de lo que estás escuchando. Mientras que las imágenes que te da ya el medio televisión o el medio video, ahí están. Las imágenes de la radio, tú las tienes que recrear. Y es una parte muy interesante que a mí siempre se me ha hecho de la radio. Y ahorita en este momento, pues como que está en conflicto esa parte en la radio, te digo, porque tú pones una estación de radio en internet y es muy probable que veas al locutor. Y antes eso era un misterio. Escuchar al locutor, imaginártelo. ¿Cómo será esa voz? ¿Cómo será la persona que emite esa voz? ¿Será de tal manera? ¿Será de otra manera? ¿Cómo estará vestido? ¿Cuál será su gestualidad? Había una parte donde el radioescucha se tenía que imaginar al que hablaba. Y a veces coincidía y a veces no. Eran esos momentos donde de pronto veías al locutor en una situación extraordinaria y había veces que decías, oh, qué bien, ya había locutor, ¿no? Corresponde con la voz y decías, ya tengo completa la imagen. Pero había unos momentos donde decías, hubiera preferido no haber conocido al locutor porque ya no me pega la imagen con la persona. Y eso tenía que ver con que la locución es un trabajo muy especial. Hay que actuar la voz. Hay que impostarla, hay que tener recursos para que suene bien la voz del otro lado del medio. Y entonces había unos locutores que tenían una voz impresionante y cuando tú los veías en persona te decepcionaban realmente porque no era como que la persona en sí ya no te impactaba. Pero cuando hablaba decías, ah, ese es el locutor. Incluso podías encontrártelo y que estuviera hablando con su voz de no locutor. Y ya cuando hacías su voz de locutor decías, oh, qué gran trabajo. Y eso es lo que a mí me interesa mucho del medio radio, que recrea, ¿verdad? No solamente el ambiente, sino que además con la voz puede hacer que tú imagines que la persona que está emitiendo esa voz es de ciertas características que cuando la ves realmente te causa una sorpresa, cosa que no pasa con la tele. Tú siempre veías a los locutores de la televisión y ya no había enigma por descubrir, mientras que en el radio siempre había ese enigma. ¿Quién es el que está del otro lado del micrófono? ¿Quién es? Y había gente que le llamaba justamente como para tratar de descifrar ese enigma, o incluso había gente que se apostaba a la salida de las radiodifusoras para conocer a los locutores. La XCW era una de esas estaciones donde la gente se apostaba no nada más por los artistas, porque también hubo un momento donde muchos artistas iban a la radio y la gente estaba afuera para verlos entrar o salir, pero también lo hacían por los locutores, por ver cómo era esa voz que te acompañaba en ciertos momentos de tu vida y que incluso te podía crear un ambiente que te hiciera que te olvidaras de tus problemas. Y entonces ahí es donde la cuestión de la cultura acústica me parece muy importante y que pienso que va a venir un momento en que se va a recuperar también en la parte de internet, pero ahí yo lo que no sé es cómo hacer que la imagen no le pese a esta experiencia radiofónica, porque la experiencia radiofónica era sin imágenes. Y aquí en internet todo es con imágenes, todo es con imágenes. Y siento que falta ahora esta parte, ¿verdad? Donde únicamente tú, el medio te daba la posibilidad nada más de estar escuchando. Aquí hago un preámbulo o una parte, ¿verdad? Que tiene que ver con la tarea que fue el comentario del curso. Me faltaron como unos 9, algo así, perdón, pero de veras no me da mucho tiempo. Y entonces hay gente que dice, bueno, la maestra está tratando de llevar un pase de calificarnos las tareas como van. Y digo, sí, estoy haciendo un gran esfuerzo por no atrasarme, pero solamente tenemos 24 horas en el día. Y yo por más de que trato de mantener un paso. Es un grupo muy grande, pero diré, trato de no atrasarme mucho. Cuando termina la sesión, ahí ya trato de revisar todo. Y entonces, si de pronto hay alguna tarea que se me ha quedado pendiente, ¿verdad? Porque se me pasó, ya no la vi, lo que haya sido, se quedó ahí perdida en el espacio. Házmelo saber. Dime, oh, no me ha calificado. Para que yo vaya a la búsqueda y te la califique. Eso es importante. Porque sí son muchos. Creo que nunca me había tocado un grupo tan grande. Y entonces ahí es donde, pues sí les pido un poco esa ayuda. Luego, por fuera de la cuestión de que yo les entregue a tiempo sus tareas. Pues sí, uno de mis objetivos es tratar de aligerar mucho esta situación, porque yo entiendo muy bien la situación en la que están algunas personas del otro lado de la pantalla, en el sentido que me dicen, es que no me está gustando tomar clases a distancia. A mí tampoco me está gustando dar clases a distancia. Bueno, ya le estoy agarrando el gusto, ¿para qué les miento la mera verdad? Porque si algo me gusta a mí es dar clase. Ahora, yo sé que es difícil estar a distancia y en el salón sería otra cosa. Sería otra perspectiva, otras expectativas. Pero tenemos que hacerlo a distancia y realmente yo he tratado de poner mi mejor desempeño y mi mejor didáctica y mi mejor trabajo y mi mejor manera de impartir lo mejor que se pueda una clase a distancia. Pues hasta he tomado cursos, justamente porque no quiero que el medio me rebase, porque sí veo que hay unos profesores que a lo mejor el medio los está rebasando, y ahí es donde eso, más que en detrimento del profesor, yo siento que es en detrimento de ustedes, porque que los profesores no estén en el momento actual, pues sí les afecta a ustedes, realmente. Yo he tratado de tener un curso lo más actualizado posible, dadas las circunstancias de la pandemia. Y entonces yo lo único que les pido aquí es un poco de paciencia de pronto, si no es, ¿qué será? Lo más adecuado. Pero todo el mundo estamos así, realmente. Y a mí también me hace falta mucho ese tiempo de traslado, por ejemplo, de mi casa a la escuela. Y más que yo vivo bien lejos de la escuela. Yo estoy hasta el Estadio Azteca, entonces me tardaba casi 2 horas en llegar. Esas 2 horas de traslado, ¿verdad? Las ocupaba en muchas cosas, incluso hasta en calificar, que ahí es donde siento que estoy, que perdí ese ritmo, por ejemplo. Porque de aquí que llegaba a la facultad y me faltaban 10 tareas, en el metro las iba revisando y las iba comentando y todo. Ahora no tengo ese tiempo. Y no es lo mismo. Como dijo alguien en su comentario, lo escribió, no es lo mismo levantarse y pensar que uno va a salir que levantarse y prender la compu. Es otra dinámica, realmente. Pero ahí yo lo que pienso es que no hay que perder el entusiasmo, ¿sí? No hay que caer en actitud derrotista de, ¡ay, qué aburrido es esto! No lo soporto, ¿no? Sino que sí hay que tener una buena. Pues actitud ante esta situación de encierro en el que estamos. Yo no sé qué tan encerrado estés en encierro permanente o no, pero yo sí estoy en un encierro permanente. Nada más estoy saliendo a hacer mis compras para poder estar en casa. Y sobre todo compras básicas de víveres, de comida. Eso es lo único que estoy saliendo. Todo el demás tiempo me la paso aquí en mi iglú, como yo le llamo donde vivo, ¿verdad? Me gusta decir que vivo en un iglú. Y entonces, pues es difícil, sí es muy difícil, pero no creo que eso impida terminar bien los cursos, que es algo que yo sí me he propuesto. No tirar, ahora sí que, por la borda todo y tratar de mantener un curso que si llegue hasta el final con pues todo lo que podría haberles brindado en un curso presencial. En eso estoy y espero conseguirlo. Y pues además me hacía falta esta retroalimentación para saber en qué punto están ustedes en este momento del curso y saber sobre todo si yo voy bien o me regreso o lo modifico. Me hacen saber que voy bien. Entonces voy a seguir en estas tónicas y además tomar en cuenta ciertos detalles, como también que me comentaban que les cuesta mucho trabajo hacer la tarea de entre semana, porque hay otros profesores, ¿verdad?, que también les dejan mucha tarea. Y digo, bueno, con los otros profesores yo no puedo hacer nada, porque además, digo, son materias que tienen menos créditos que la mía. O sea, si es por importancia, la mía es muy importante por la cantidad de créditos. La mía tiene 8 créditos. Materias de práctica tienen 4, se me hace. O sea, tienen la mitad. Yo a partir de ahí valoro mi materia. Entonces, dirán, ¿es más importante la teoría que la práctica? Yo digo, a partir de los créditos, sí, te da más créditos una materia de teoría que una materia práctica. Por algo será. Entonces, diré, yo no voy a considerar que siendo mi materia más importante, ¿verdad? Tenga que ganarles el tiempo a los profesores. No, tampoco. Pero sí voy a tratar de tomar en cuenta esa limitante de ustedes, de que sí, en fin de semana tienen más tiempo que entre semana. Entonces, voy a tratar de hacer la tarea de entre semana que no sea tan pesada, pero no puedo dejar de hacerla, eso sí. ¿Por qué? Porque hay una continuidad. Yo no quiero perder esa continuidad. Si yo dejo de hacer una tarea de una clase a la otra, se te olvida mi materia. Y entonces ese es un gancho para que la tengas presente. Yo necesito que tú tengas presente mi materia todas las sesiones durante todo el semestre, porque si no, no hay esa continuidad. Y hay una continuidad que los alumnos sí deben de tener para que el profesor pueda desempeñar bien su materia también. Porque si no, se nota cuando el alumno se desengancha del curso. Sobre todo cuando uno no deja esas tareas. Regresan y, oh, ¿qué nos quedamos? Pero si yo les dejo una tarea, se quedan con la idea de, no me ha calificado, maestra. Ya me calificó. Ese es el gancho, justamente. Y entonces, la calificación permite que tú sostengas, ahora sí que, la idea de la materia en tu cabeza. Y parece que no, pero eso es más que suficiente para darle continuidad al curso, realmente. Que a ti no se te olvide que estás tomando esta materia. Y por eso voy a dejar, no puedo dejar de dejar la tarea entre semana, pero sí las voy a hacer de tal manera que no sea muy problemática hacerla y que la hagas rápido y puedas tener tiempo para las materias que te llevan más trabajo, sobre todo me imagino materias de tipo práctico, donde pues sí, hacer cosas a lo mejor te lleva más tiempo que será hacer una foto, ¿verdad? Estar calculándolo. El encuadre, la iluminación, estar viendo que salga en foco. O sea, son un montón de detalles técnicos los que implica estar tomando una sola foto. Mientras que yo pienso que puedes poner tu comentario de qué pasó, es algo ligero. Bueno, eso respecto a sus comentarios. Les agradezco muchos, muchos sus comentarios. A mí me sirven de mucha retroalimentación. Ahora bien, no a todos les contesté. Hay unas personas que sí les contesté, hay otras que no. Los que no tienen comentario, perdón, pero no me está dando mucho tiempo de comentarles a todos. Entonces, hay unas personas que sí siento que les tengo que responder porque o me hacen una pregunta o realmente pegaron con un interés mío muy especial con el curso. Si no, pues les puse nada más su punto de retroalimentación y pues es un comentario, diré que no hay que calificar, bastaba con leerlo para que a mí me diera información. Ya me dio la información que necesito para continuar este curso. Entonces, hecho este comentario, pasemos al tema de hoy para que no empiece a cortarme el tiempo yo misma. Les voy a poner ahora la presentación de hoy. Me interesa que veamos la presentación, pero más que pasemos a la parte, diré que hace referencia a la presentación. Déjenme ponerla en pantalla. ¿Ya se ve en pantalla mi presentación o todavía no? Ya, profesora. Ya, profesora. Ya, correcto. Ya, profesora. Ecos de McLuhan. Dos. Ya estamos en la parte dos. La parte una la vimos la sesión anterior. Cultura acústica. Aquí lo que me interesa mucho es esta cuestión de la tétrade de McLuhan, que tiene que ver con el medio, con qué extiende, qué revierte, qué recupera, qué vuelve obsoleto. Entonces, aquí les voy a poner tres ejemplos de medios que tienen que ver sobre todo con esta cuestión del radio. los medios que han venido a suplir al radio. Por un lado, el acetato, o cinta, o CD, o MP3, o iPad, ¿verdad? Esos medios son los que han venido a suplir al medio de comunicación radio. De principio, estos medios, ¿qué es lo que extienden? ¿Verdad? Dice, extiende escuchar música. Eso es lo que extendió o extienden estos medios, escuchar música básicamente. Tanto el acetato, la cinta, la CD, el MP3 o el iPod, la gente lo usa básicamente para escuchar música. Ahorita se está dando como que la apertura de lo que son los iPads justamente con contenido. Pero en un principio, cuando empezaron a salir, lo primero que se veía que extendían justamente es que la gente podía escuchar su propia música. Justamente no depender de la radio para escuchar una canción. Estos medios lo que extendieron en el usuario es poder escuchar o hacer su selección de música. Que no hubiera además un locutor, que no hubiera comerciales, que no hubiera algo en medio de la música para poderla escuchar. Eso es lo que extendió este tipo de medios. Y yo pienso que por eso han sido muy exitosos, porque a la gente sí le gusta mucho escuchar música. Y la radio comercial, básicamente, porque hay muchos tipos de radio, pero la que más escuchaba la gente era la radio de tipo comercial. ¿Por qué? Porque ahí estaba lo más nuevo, básicamente. Y si tú querías estar con la música del momento, tenías que escuchar la radio comercial, pero como implica el nombre comercial, pues tenía comerciales. Llega un momento en que los radioescuchas, hay unos radioescuchas que quieren empezar a escuchar nada más la música. Y estos medios les dan la solución, escuchar nada más la música, sin que nadie se las esté controlando. Eso es algo muy importante de estos medios. La música de la radio estaba controlada. Y no solamente porque te la pusieran ahí, no, sino lo que se escuchaba. Había algo que llamaban payola en la radio. ¿Qué era la payola? La payola era un pago que hacían las disqueras, las grandes disqueras en las radiodifusoras para que les estuvieran reproduciendo su música. Y pues de pronto resultaba que una canción te la ponían pues cada cierto tiempo, ¿no? Digamos, en cada ciclo de una hora, a lo mejor la escuchabas dos veces. Se empezaba a escuchar mucho. ¿Por qué? Porque la gente estaba pagando porque la reprodujeran. Y a eso le llamaban payola, cuando la disquera pagaba porque estuvieran tocando en específico una canción para que se volviera un éxito, para que todo el mundo la escuchara y lo comprara. Y no por la demanda en sí del público, sino porque la disquera pagaba para que se escuchara. Y entonces ahí es donde había público que no le gustaba ese concepto. Que de pronto nada más escucharas, por sobre todas las canciones, una sola canción, porque esa estaba pagada para que la estuvieran reproduciendo. Y entonces, para ese tipo de radioescuchas, estos nuevos medios les dieron la solución. ¿Qué revierte este tipo de medios de música, básicamente? Revierten en un medio de almacenamiento para todo dato digital. Eso es algo también que empezó a pasar con estos medios. La gente empezó a guardar, a tener sus propios archivos. Y aquí es una reversión porque se supone que estos archivos solamente los tenían las radiodifusoras, justamente. Y de pronto cualquier persona que empezara a tener grabaciones podía hacer su colección. Empezó a almacenar digitalmente, además, porque ya todos estos medios son de almacenamiento digital. Y entonces, ahí es donde eso es lo que se revirtió con estos medios, que la propia gente podía tener sus archivos, sus colecciones, y además sus colecciones propias, porque había una idea de que tenías tu colección porque ibas y comprabas el disco en la disquera. Pero aquí, con estos medios, la gente empieza a grabar su propia música, ya fuera de la radio o de otros discos o de otras cintas. ¿Qué recuperan estos medios? Recuperan producciones pasadas. Eso fue otra cosa también que se empezó a dar con estas, medios como CD, MPT, iPod, cinta, acetato, ¿verdad? La radio, hasta donde era la radio tradicional, ¿verdad? Parecería que no tuviera memoria a menos que estuvieras en el programa de música viejita. No se recuperaban las producciones pasadas en la radio más que en momentos especiales. Aquí la gente puede estar recuperando producciones pasadas y no necesita depender que alguien se las ponga. Es más, hay gente que incluso no escucha música de hoy, le gusta nada más la música de antigua. Incluso hay una idea de gente culta, ¿verdad? Que se supone que la gente culta, pues se concentra en cierto tipo de música. Música de alemanes muertos, le dice, además. Y además, esa es su idea de cultura. No estar escuchando, diré, las vulgaridades de hoy, sino la música que ya fue aprobada, ¿verdad? Por cierto sector cultural, como que esa es la música que toda persona educada debe escuchar, que es el concepto, por ejemplo, de música clásica. Y entonces ahí es donde también se recupera eso, que el usuario de la música, ¿verdad? No esté dependiendo nada más de lo que está pasando en el momento, sino que puede recuperar producciones pasadas. No tiene que estar pegado nada más con lo que es lo de hoy. Luego, ¿qué vuelve obsoleto este tipo de medios? Obsolescen el rendimiento casero de la música. ¿Qué quiere decir esto? Que había una idea de la música, ¿verdad?, en el ambiente casero, donde al no haber radio, por ejemplo, pues te podías a cantar, te podías a tocar tu guitarra. Había una cultura musical que, pues, la radio vino a, diré, a exacerbar también, ¿verdad? Entonces, estos medios lo que vuelven obsoleto es que la gente esté tratando como de hacer su música. Eso es lo que vuelven obsoletos también estos medios. Se depende mucho de las grabaciones. Todavía con la radio había una idea de que tú podías hacer tu propia música. Pero ya con estos medios, pues ahí está ya. Sobre todo porque la radio te daba la oportunidad de que podías escuchar música y si tenías una guitarra, yo vi a mucha gente que decía, a ver, saca esa canción. Y ahí estaba, sacando la canción, de estarla escuchando. Ya estos medios han hecho que la gente como que ya no tenga la necesidad de estar sacando la canción, porque ahí la tiene ya. Esto es con respecto a los medios acetato, cinta CD, MP3 o iPod, ¿no? Pero luego tenemos, déjenme cambiarle. En lo que se ha transformado el radio en este momento, que el radio web o radio satelital, que es bien diferente de la radio tradicional. O sea, Internet ha subsumido todos los medios. incluyendo el radio. Y ahí es donde les digo que ahorita las estaciones de radio a mí se me hacen muy raras, porque pongo una radio en internet y los estoy viendo ahí a los locutores en su cabinita. Ya no tengo que imaginármelos. Y ese es un cambio total. Entonces, pero sin embargo, pues tiene todo lo que McLuhan ha caracterizado en su tétrade, ¿verdad? Porque al fin y al cabo extiende algo. Y esto de que extienda algo, eso es algo muy positivo. Entonces, esta radio web y radio satelital extiende el acceso del público masivo al universo sonoro. ¿Qué es lo que les digo? Tú puedes hacer tu propia estación de radio. Parecería que el mundo de la radio era para unos cuantos, los que estaban, pues, tenían acceso a las consolas de producción. ¿Ahora es tan fácil hacer radio, tener tu propia estación de radio o tu canal en YouTube? ¿Qué es el concepto? Porque hay muchas radiodifusoras que lo que hacen es que abren un canal en YouTube para hacer su programa de radio. Y entonces ahí es donde está el acceso del público masivo, porque además es algo muy impactante, ¿verdad? Había una idea de que los que podían acceder además a la producción de radio eran unos cuantos. Ahora realmente es público masivo el que accede al universo sonoro. Y no solamente como escuchas, sino productores, como prosumidores. Y eso es lo que se ha extendido, la capacidad de hacer radio para muchos. Y a mí eso me parece realmente maravilloso en el mundo de la producción de las comunicaciones. Que realmente tú digas, ¿qué tal que hago mi programa de radio? Que lo hagas. Antes eso era una ilusión, un sueño. Cuando tú decías, ah, oh, simplemente decir yo quiero ser locutor, la gente te volteaba a ver así como, ¿cómo? Es inaccesible. Simplemente porque antes para ser locutor, esto ya no es válido en este momento, pero antes para ser locutor de radio, tenías que tener una licencia de locutor. Y te hacían un examen complejísimo, además. No cualquiera pasaba ese examen de locutor. Y con tu licencia de locutor ya podías hacer el trabajo de locutor. Ahora ya nadie le pide la licencia de locutor. Y eso ya es justamente porque el acceso al público masivo es inmenso. Y sería imposible certificar a tantos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde les digo que la cuestión de lo masivo, además en este medio, está ahorita en auge. ¿Qué revierte este tipo de radio por internet? Revierte el sonido de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de radios realmente tú no puedes crear o recrear el ambiente, lo estás viendo. Y esa es una reversión hacia la tele. Y ahí es donde el sonido de fondo ya no funciona, porque el hacer el radio tradicional te tenían que crear un ambiente específico para que tú, pues, realmente entraras en lo que el locutor te estaba tratando de recrear. Cuando tú estás viendo al locutor, ya ese sonido de fondo no funciona, porque la mirada, pues, se vuelve muy intrusiva. Y además es innecesario ese ambiente de fondo. ¿Qué recupera? Recupera tradiciones tribales como danzas, dice Pau Pau, ¿verdad? Y aquí, en esta de la recuperación, fíjense, dice, recupera tradiciones tribales como danzas Pau Pau. ¿Qué es una danza Pau Pau? Fui, busqué qué es una danza Pau Pau. Porque todo eso lo estoy sacando del documento, que está ahí marcado en el temario de McLuhan y la radio. Y entonces las danzas tribales son estas danzas, las pow-pow-pow-wow, son estas danzas de los indios norteamericanos que conocemos, donde hacen pues sus coreografías alrededor de una hoguera y traen sus plumas. Esas son las danzas. Y dice que se han recuperado. Y yo voy y las busco y digo, ah, sí, ya las recuperamos, porque ahí están los videos. Entonces, es una recuperación no solamente auricular, sino visual, lo que se está viendo. Y ahí es donde les digo que ya cambió este medio de la radio web, porque la radio web y la radio satelital no depende únicamente de lo que estás escuchando, porque hay cosas que se ven. Y entonces, aquí lo que nos está indicando es que en cierta medida se recuperan cosas que antes te las tenías que imaginar, ahora las ves. Como este ejemplo de las danzas Pau Wow, donde pues las personas que las están poniendo como grabación incluye la coreografía. Entonces, está recuperando esta radio no solamente lo auricular, sino lo visual también. ¿Qué vuelve obsoleto? Obsolece conversaciones tribales en torno a fogatas. ¿Verdad? En el sentido de que la radio tradicional, en cierta manera, daba pie a la conversación. Dice que aquí ya la conversación se vuelve obsoleta. Y en cierto sentido, sí. Internet es un medio donde ciertas cosas que pasaban en la radio, aquí ya no funcionan, como por ejemplo, lo que podría ser esa reunión que se daba en los estudios de radio, porque había estudios de radio con auditorios y la gente iba a ver cómo hacían el programa. Y allí se daban reuniones de tipo tribal. Ahora, con la nueva forma de hacer radio, ya nadie se está juntando en realidad. Y luego, los radioescuchas, además, si ustedes se fijan, este tipo de medio que pega con internet, hay una tendencia de la gente a escucharlo con su auricular. La idea de la radio es que era para todos. La idea de sonido en internet es que tú lo puedes escuchar con tu auricular, nada más tú solito. De hecho, es un recurso que ahorita se utiliza mucho para la gente que está trabajando en una oficina con varios equipos de cómputo, cada quien con su equipo de cómputo, cada quien está con su auricular, justamente para no estar invadiendo el espacio de sonido del que está al lado. Entonces, ahí es donde las conversaciones tribales en torno a fogatas se vuelven obsoletas con este medio. Porque incluso no quieres escuchar lo que sale de la compu del otro. Es algo muy impresionante realmente, cómo nos hemos concentrado en escuchar a solas. De medios que venían de ser escuchados grupalmente. Ahora, el siguiente ejemplo, Spotify. Es otro medio que tiene que ver con internet y que ha venido a modificar el concepto de escuchar radio. ¿Qué es lo que ha extendido Spotify? Los podcasts. Exacto, los podcasts. Es otra vez el acceso del público masivo al universo sonoro. Hay un universo sonoro al cual el público masivo no estaba pues acostumbrado realmente. Y con Spotify se ha ampliado. Y no solamente a la música, sino a muchas cosas ahora sí. ¿Verdad? Ese universo sonoro se ha ampliado con Spotify porque no es ahora nada más la música. En un principio parecía que era nada más la música y la recuperación de los archivos, pero ahorita ya se está dando todo un universo en esto que llamamos Spotify, donde los podcasts no son nada más de música, sino que pueden ser de libros, pueden ser de series, pueden ser de cosas prácticas para la vida. Sea, hay un montón de temas que no tienen que ver ya nada más con la cuestión de estar escuchando música. Entonces ahí es donde este universo sonoro se ha extendido, se ha ampliado con Spotify. ¿Qué revierte? Revierte la implicación de las audiencias en nuevas experiencias sonoras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que había una manera de implicarse en el mundo sonoro que era muy como distante. Con el medio Spotify, esa implicación se vuelve evidente. Ya no se da ese alejamiento. Y tiene que ver mucho con que tú escoges qué es lo que quieres escuchar, cuándo lo escuchas, cómo lo escuchas y por qué lo escuchas. Tú te vuelves tu propio programador y eso es lo que revierte. Esa es la implicación que da el medio Spotify. Que tú solito te estás produciendo o consumiendo lo que quieres escuchar, sin depender de una radiodifusora. ¿Qué recupera este medio? Recupera el acervo sonoro disperso. Esto tiene que ver con que cuando aparece Spotify ya había una dispersión de lo que llamamos el medio radio. Parece que Spotify lo vuelve a unificar, justamente. Se está dando como la plataforma que está justamente, pues, supliendo eso que nos daba la radio. Y que además como que se estaba ya dispersando la experiencia de la radio, con Spotify se recupera ese acervo sonoro disperso, ¿verdad? Lo vuelves a tener conjunto en una plataforma. Tú te metes a Spotify y es una, realmente, diré un catálogo, ¿verdad? Una oferta que no se restringe a la música. Ya es todo un mundo, como era el mundo de la radio, donde podías escuchar cualquier cosa, cualquier información que necesitaras para tu vida cotidiana, la obtenías en la radio, ahora lo obtienes en Spotify. Y eso es asombroso para los que venimos del mundo de la radio, ¿verdad? Que esté ahí, ese acervo sonoro disperso en una plataforma, es sensacional. ¿Qué obsolece Spotify? Obsolece parte de la programación de la radio destinada a la música, justamente. ¿Por qué? Porque la gente, pues, prefiere tener su propia programación, sobre todo en la cuestión de música, ¿verdad? Que es donde más se ha afectado Spotify. Porque a la gente no le gusta que le estén interrumpiendo lo que escucha. Creo que es algo que la radio no aprendió mucho. Sobre todo la radio comercial, porque había una radio que no era la comercial, ¿verdad? Que pues era más amable con el locutor, con el receptor de radio, con el es, radio escucha, donde realmente no había muchos comerciales. Te ponían un concierto de música completa, el locutor solamente intervenía en ciertos momentos para pautar lo que estabas escuchando. Entonces también la radio ha tenido muchas expresiones, pero la que era la radio por excelencia era la radio de tipo comercial. Ya la radio no comercial, pues diré, era para gente culta o para gente muy especial. Pero eso que llamamos radio masivo, la experiencia de lo masivo se dio en la radio comercial. Y ahí es donde, pues, Spotify volvió obsoleta ese tipo de radio, justamente. la que utilizaba la música como un gancho para venderte algo. Y pues la gente sí quiere comprar cosas, pero también quiere que le den una experiencia musical completa. Entonces, una de las cosas que empezó a pasar con ese tipo de plataformas como Spotify, porque es la que está ahorita, pero hubo unas que la antecedieron, como el mismo caso Napster, ¿verdad? Que pues Spotify viene siendo resultado de esa primera experiencia. Resulta que realmente cuando la gente se salió del medio radio comercial y empezó a descubrir lo que la radio le había ocultado, fue una experiencia de, oh, es que nada más me habían puesto esta canción en la radio 3 minutos y resulta que dura 8 minutos. Porque además, cuando se da el auge de la radio, la cuestión de conseguirte tus propias grabaciones no era tan fácil, aunque las vendieran de pronto. Entonces había gente que dependía exclusivamente de la radio para escuchar música, para tener la experiencia musical. Y una vez que se da esta apertura de medios, ¿verdad?, en internet, se les descubrió el mundo diferente a como se los había plantado la radio. Sobre todo en esta parte de qué es lo que se escuchaba comercialmente y qué es lo que era el producto. Y entonces de pronto había unas canciones que no cabían en lo que era la parte comercial y entonces nada más te ponían el fragmento que ellos consideraban que tú tenías que escuchar. Y era más amplia la canción. Y entonces ahí es donde, pues, esta parte de la programación de la radio destinada a la música se volvió obsoleta. Porque resulta que la gente sí quiere escuchar las piezas completas. Entonces, esos son 3 ejemplos de cómo medios actuales han afectado la radio. De una experiencia que empezó, ¿verdad?, en pues la cuestión de la radiofonía, ¿verdad?, viene de un anhelo. Por un lado, que es, pues, la comunicación, que todo el mundo te escuche, pero por el otro lado, tiene que ver con este mundo de las grabaciones. Porque justamente la radio, si de algo ha lucrado, es de las grabaciones. La radio se hizo fuerte por eso que llamamos grabaciones. Más que del trabajo de la locución y de estarte ahí presentando programas que te entretuvieran, lo que más ha lucrado la radio son con las grabaciones musicales. Y eso que llamamos grabaciones musicales, ¿verdad?, empezaron con esto que llamamos gramófono. Este es un gramófono. Que además es muy especial esta imagen. No sé si a ustedes les signifique esta imagen. ¿Saben de qué es esta imagen? ¿O ya no les significa a ustedes esta imagen? ¿Reconocen la imagen? ¿Les parece algo familiar o no? A ver. Ya no les significa nada a ustedes esta imagen, ¿verdad? Yo he visto esa imagen no en portadas de disco, sino es como un logo, ¿no? Ajá, es el logo de la RCA Víctor, que se volvió así como la gran empresa de, por un lado, de discos, de grabaciones, por otro lado, pues, de radiodifusión. Pues sí, es el logo de la RCA Discos. Y además, pues, este fue la imagen que eligieron. Y es una pintura que se llama así, La Voz del Amo. Se supone que es el perrito escuchando la grabación de su amo, ¿verdad? Y entonces es un icono que pues prácticamente llegó hasta el fin del siglo XX, siendo como el icono de lo que es las grabaciones y la importancia de las grabaciones. Y entonces es un icono que es muy interesante porque aquí de lo que se trata la grabación es que reproduce la voz humana y además la reproduce en tal fidelidad, ¿verdad?, que hasta un perro podría identificar a su amo. Y entonces, eso es algo muy especial, interesante de las grabaciones. O sea, ¿qué es lo que los seres humanos querían hacer al grabar? De principio, pues grabar las voces, ¿verdad? Grabar a las personas. Pero por el otro lado, no era nada más grabar, sino tener ahí ese registro. Y cuando se consigue hacer ya las grabaciones en disco, en esto que llamamos magnetófono, tiene varios nombres realmente, pero lo especial es que es el medio disco. Eso que llamamos discos, ¿verdad? Ya para nosotros es muy antiguo. Porque viene desde principios del siglo XX. Entonces, la humanidad llegó a un momento en que quiso almacenar no solamente registros de texto, sino que empezó a pensar cómo almacenamos ahora registros de voz. Y lo consiguió, pues, con este tipo de aparatos. Y cuando este pintor Francis Bark está pintando este perrito con este medio de comunicación, ¿verdad? Es porque este medio ya estaba siendo muy exitoso. A tal punto que puede engañar a un perro, que ahí está su amo, si está bien grabado. Entonces, una de las cosas que queremos de las grabaciones, por ejemplo, es la fidelidad de esa voz del amo. Queremos realmente recuperar, que no se pierda eso que además es algo que todo el tiempo se nos está yendo, que es la voz, ¿verdad? Que en cuanto suena, deja de sonar y ya se perdió. Si no lo escuchaste, pues allá tú, a menos que haya quedado grabado. Porque si no, lo que decimos, dicen, se lo lleva el viento. Entonces, un momento que la madre dijo, ¿cómo hacemos para que las palabras no se las lleve el viento? Y inventó el fonógrafo. En un principio, el fonógrafo eran unas, rollos, ¿verdad? Que es el que está aquí arriba, al lado izquierdo, es un rollo o un cilindro, donde ahí se iba haciendo el registro. Pero rápidamente pasaron a la idea del disco. Quedaba mejor fidelidad que el rollo o el cilindro. Entonces, son aparatos muy antiguos, estos los de los discos. Esta inquietud por tener grabado lo que no queremos que se pierda, les digo, es algo que la humanidad empezó a anhelar y lo desarrolló con medios como el fonógrafo. Pero luego del fonógrafo, ¿verdad? Lo que se desarrolló fueron estos aparatos que terminamos llamando tocadiscos. Los muy cultos o del medio les dicen tornamesas. Pero aquí lo que me llama la atención, estos son modelos ya de los años 70, los que les mostré del fonógrafo, esos son de principios del siglo XX. Estos ya son de mediados del siglo XX, pasados ya la mitad del siglo XX. Hubo un momento en que, aquí a lo que voy, ¿verdad?, con estos aparatos es la música, eso que empezamos a guardar en discos. Hubo un momento en que la gente quiso transportarlo, quiso moverse con ello. ¿De dónde le salió esa inquietud? Yo no sé, pero empezaron a ver la manera de que se pudiera transportar la reproducción de tu disco. Entonces, primero inventaron estos tocadiscos de tipo portátil que desde los años 60 empezaron a salir. Y era una maletita como se ve, que tú podías cerrar Y entonces había gente que llegaba a la fiesta con su tocadiscos portátil porque sabía que en ese lugar no tenían tocadiscos. Y lo abría y ya lo ponía. Y eran bien bonitos los tocadiscos portátil. A mí todavía me tocó tener en mis manos la experiencia del tocadiscos portátil. Porque además lo tenías que abrir, desarmar. No se le zafan las bocinas, pero había unos donde las bocinas se les zafaban también para que las pudieras hacer el sonido ambiental más preciso, ¿verdad? Ya terminaba, lo cerrabas y te llevabas tu maletita. El de la derecha, a mí me maravilló realmente cuando lo vi. Dije, mira, qué bonito aparato. Porque es la idea del tocadiscos portátil, pero ese ya con radio. Justamente, y entonces a mí lo que me gusta de este aparato es que aquí ya se empieza a hibridar el medio. Por un lado el radio, que tenía su desarrollo aparte, y por el otro lado el tocadiscos, que también venía con su desarrollo aparte. Aquí en el tocadiscos con radio se empiezan a mezclar, se empiezan a hibridar, ¿verdad? Y entonces es la idea de que, bueno, no puedo escuchar el disco caminando, pero el radio sí. Entonces, hay una idea de movilidad con la música. Llegó un momento que la gente se quería mover con la música puesta. ¿Por qué? A ver, es algo que yo nunca me he explicado. ¿Por qué la gente quiere caminar con la música puesta? ¿Por qué no le basta con que esté sonando en un lugar? Quiere que se mueva consigo. Y con este radio tocadiscos, ya la humanidad lo consiguió. Porque sí no podía moverse con el disco tocándolo, pero sí el radio. Ese sí ya lo iba tocando. Y este radio es el antecedente de la radio casetera. Justamente. Como era muy difícil tocar los discos caminando, ¿verdad? Se tuvo que inventar un aparato donde pues el disco no se moviera como se movía el disco cuando. O sea, los discos eran una cosa donde casi, casi con soplarle ya se movía el disco y se rayaba. Entonces, eso se solucionó con el invento del cassette, porque ya el cassette va inserto y ya no se mueve. Por ejemplo, esta radio casetera, la del lado derecho, es también de los años 60. Después en los 70 vinieron otro modelo, en los 80 otro. Pero llegó un momento en que empezaron a ver estos aparatos, radiocasetera, como se les llama, y la gente sí se movía con ellos. Andaba con su radiocasetera en la mano, sonando. Se subían al camión, iban por la calle. Y diré, lo hacíamos porque yo también lo llegué a hacer. Yo cuando tenía 20 años fui y me compré mi radiocasetera, bien feliz de la vida, con mi primer sueldo, ¿verdad? Cuando me pagaron por primera vez en la vida, dije, ay, ¿qué voy a hacer con esto? Fui a Tepito y me compré mi videocasetera. Y yo andaba feliz con mi videocasetera en la mano sonando. Y lo que daba esta radiocasetera, lo que dio ya como oportunidad, ¿verdad? Que creo que es parte de su gran éxito y es como ya también un antecedente de Spotify, es que tú podías grabar tu propia música, justamente. A diferencia del tocadiscos con radio, que ahí no podías grabar tu propia música, aquí ya puedes grabar tu propia música. Y grabar tu propia música justamente de las estaciones de radio. Entonces, hubo una generación de radioescuchas que más que ser radioescuchas de la radio eran radioescuchas de cassettes, porque se hacían ediciones de programas de radio con música. Seleccionabas la canción, como realmente era muy difícil quitarle al locutor, pues ya la grababas con todo y la presentación del locutor. Y entonces tenía uno sus cassettes de música, hasta con presentación por parte del locutor. Y además de pronto eran cassettes que uno podía hacer una recopilación que de pronto otra persona decía, oh, ya lo recopilaste, trae para acá, y te la robaba. Tú le decías, oye, haz una copia. Pues se podían hacer copias. Y entonces uno aprendió a no soltar sus grabaciones. Decías, no, mejor te hago una copia, porque sabías que ya no te la iba a devolver. Entonces, yo que fui usuaria de la radiocasetera, realmente fue un medio que comunicaba mucho, porque uno podía hacer su propia edición de música. Y llegabas a una fiesta y ponías tu cassette, y ya, ahí estaba la banda sonora. Entonces, permitía además una socialidad muy especial, que era la de compartir estos cassettes. Luego ya, pues, la que está aquí arriba a la izquierda, esa radiocasetera, ya es más moderna, ¿verdad? Y ya es la doble radiocasetera. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos entradas. Yo cuando vi que tenía ya la de las dos entradas, wow. Porque entonces podías hacer unas ediciones más chidas que nada más con una entrada. Y además ya tenía un montón de palanquitas para ecualizar el sonido. Entonces, a mí lo que me ha llamado mucho la atención de la radiocasetera, ¿verdad?, es que permitía al usuario ya ser prosumidor, hacer sus propias grabaciones, ya fuera de la radio misma o pues de su propia música. Y entonces, a diferencia del tocadiscos que tenías que depender de la música que comprabas, ya la radiocasetera le permite al usuario ser prosumidor. En una época donde nadie se imaginaba que podía ser prosumidor. Entonces, yo lo que veo aquí en la radiocasetera es justamente que dio la oportunidad a los que eran los usuarios del medio de producir por primera vez, creo, ¿verdad?, algo con sus propios elementos. Y eso fue un gran desarrollo social que tuvo que ver con estos medios. Sobre todo eso que yo llamo radiocasetera, porque realmente nos permitió un avance en lo que es esto que llamamos prosumidores. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante de este medio, ¿verdad?, que permite crear las propias grabaciones. Eso nos dio una pauta de creatividad que antes no se tenía. Y yo digo que todo esto hace que la humanidad se comunique mejor que con los medios tradicionales como se conocía la radio, donde tú te comunicabas con el locutor, pero solamente te podías comunicar con el locutor. Aquí tú ya tú puedes empezar a crear tu propia audiencia, si realmente quieres hacerlo. Ahora lo que quiero que escuchemos, ¿verdad?, básicamente, la experiencia radiofónica, ¿verdad? Entonces, les quiero compartir también unos ejemplos de radio, de lo que es esa experiencia radiofónica. Déjenme compartirlo. Les voy a compartir ahora la página, permítanme. Porque todo esto está en la... En la página del curso Nuevos Hábitos. ¿Qué ponemos primero? Pues creo que lo bueno es irse de lo más antiguo a lo más reciente. Entonces, vamos a poner esta primero. ¿Se está viendo la pantalla o todavía no? No, todavía no, profesora. Ya no he compartido, ¿verdad? Eso es lo que quiero saber. Sí. Compartirlo. Aquí está. Bueno, creo que lo que les voy a poner a escuchar, porque aquí es de escuchar más que de ver, ¿verdad? Primero es XCW, la voz de la América Latina, en el sentido de que, pues, no creo que sea algo novedoso, pero sí quiero que lo escuchemos en este momento, entrar en ese ambiente. Aquí yo ya lo que quiero es que se recree ese ambiente, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene la radio, que crea un ambiente. Jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XEW, la voz de la América Latina desde México. Consua presenta Momentos íntimos de Agustín Lara. La hora azul del recuerdo, con Pedro de Lil y Luis G. Roldán. Amiguitos de la República, XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo. Colgate Palmolives, fabricantes de paz, le desean cordialmente una feliz Navidad, una feliz Navidad. Escuche. La serie radiofónica de más impacto. Pueden cerrar los ojos. Con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Chucho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto. El derecho de nacer. Con Patricia Morán, Julio Lucena, Alicia Montoya, Luis Puente y en el papel de Mamá Dolores, Eusebia Cosme. El patrocinador presenta El Monje Loco. Narraciones terroríficas en la voz de Salvador Carrasco. Haga de su casa un hogar con muebles de Lerdo Chiquito, más finos. Este es el momento romántico, Coupé Colgate, un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Con Juan García Esquivel, su piano y su música. Donde menos lo espere. Donde menos lo espere, ahí estarán cada semana a esta misma hora los micrófonos de las W con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes asistiendo a las escenas más sorprendentes, a cualquier lugar de la ciudad o del país en donde haya un acontecimiento de fuerte interés humano para asistir a él desde un ángulo diferente. Nuestros micrófonos al sitio donde se encuentra el bachiller Gálvez. Donde menos lo espere. He aquí los capítulos en la vida de un hombre, plasmados en las páginas de un diario en toda su cruda realidad. Y ahí está, es el Panzón Panseco, quien abriendo su diario escribe. Es un programa de la Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México. La Azteca, la Azteca, la Azteca, le ha dado fama al chocolate en México. La Azteca, la Azteca, la Azteca, es una institución tradicional. La Azteca, la Azteca, la Azteca, es un orgullo de la industria nacional. La Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo, tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada. La Azteca siempre producirá los chocolates de calidad, los chocolates de calidad, la Azteca siempre producirá. XEW, la voz de la América Latina desde México, en el aire. Bien. ¿Les parecen familiares las campanitas o no? A ver, díganme. A mí sí, ya las había escuchado. ¿Ya las habías escuchado? Sí, porque aquí realmente ese es un mundo bien alejado de ustedes. Yo digo el de la XCW, ¿verdad? Y pues yo todavía crecí con la experiencia de la XCW, pero me imagino que a lo mejor ustedes ya para nada. Ahora, ¿se remitieron a un mundo antiguo o no? ¿Cómo sintieron ese ambiente? Estaba chido. ¿Les gustó ese ambiente? ¿Ya habían escuchado este tipo estaba de situaciones? Algo diferente. A mí lo que me llama la atención de este tipo de radio es que todavía se dependía mucho de los eso que llaman jingles, que son las cancioncitas. Hubo un momento en que ya la radio ya no era de jingles, sino se entró a otra parte. Pero aquí todavía se usa mucho, que son todos esos cortes donde salen cantando. Y en ese momento en la XCW, estaban ahí mismo cantándolos. No eran grabaciones muchas veces, sino que ahí mismo estaban los que cantaban haciendo el comercial, ¿no? Bueno, eso es lo que quería que escucharan de la parte de lo que es la XCW como un radio muy antiguo. ¿Sí escucharon la fecha que dan de inicio? A ver, ¿cuál es la fecha? Ustedes jóvenes radiofónicos que dicen que les gusta escuchar la radio mientras hacen la tarea, ¿verdad? Porque dieron ahí una fecha y es antiquérrimo, ¿no? Se les fue ese dato. Era de los 70s, ¿no? No, pues es la XCW. Es de antes, de los 30s. Para que vean la diferencia que va de esa forma de hacer radio a ustedes. Bueno, ahora les voy a poner otra grabación. Esta grabación ya es más reciente. A lo mejor esta ya la tienes más familiarizada. Esta ya es de una estación de radio que yo digo es el equivalente a la XCW, pero ya de mi época, como fue Rock 101. ¿Verdad? Se volvió la radiodifusora de los jóvenes Rock 101. Entonces, les voy a poner aquí también lo que es esa experiencia, ¿verdad? Porque lo que escuchamos de la XCW básicamente son entradas de programas y presentaciones de lo que eran la misma estación. También esta es así. No estamos escuchando programas completos ni canciones completas. Yo lo que quiero es que sientan el ambiente de la estación. Entonces les voy a poner ahora este de Rock 101. Este ya me imagino que pues es un ambiente, un entorno más familiar para ustedes. La Pantera. Ese no es. Ese es de Radio 590, La Pantera. Yo lo que quiero es el de Rock 101. Eran estaciones parecidas pero diferentes. Este sí es. Nada más dejen que se abra. ¿Verdad? Ay, ese colgó aquí. Son de las cosas que uno no está esperando, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Rock 101. Ahora sí. Rock 101. Revive el soundtrack de la película de tu vida. Las 101 ideas musicales. Nueva era. 101% idea musical. El niño que va a la escuela con el pelo engomado. La mamá que lo lleva manejando muy mal su coche. El yuppie que se conforma con eso de lo que hay mucho. El coche. Junto a otro coche. Junto a otros 20 coches. Coopera para las visiones. Un encorbatado que ya va tarde. La princesa que parece lista para salir fotografiada en la revista con nombre de saludo, pero que en realidad es recepcionista y que le dice al chofer del taxi, que a su vez le dice a la princesa. El papá que dice, quítenle esa música de locos, por favor. El deportista de pants que bajó, o más bien cayó, del camión. El sol cayendo a plomo. El Dark a plena luz del día caminando por la banqueta, cargándole la bolsa de frutas a su mamá. La señora de tubos, cremas, bata y pantuflas, que le dice al hippie, ¿qué fachas son esas? El policía bancario con un tamal amotinándosele en la boca. El menonita vendiendo queso o pistaches. La niña de metas muy asequibles. El empresario con agujeros en la bolsa de valores. ¡El agua! El enamorado que encontró a su chava en los brazos de su mejor amigo y ahora camina por este hervidero de gente. El crítico de cine demasiado flaco que suda mucho. El biólogo marino tan lejos del mar. Le lavamos su parabrisas. El doctor en Derecho Internacional vendiendo tacos. El ciclista con sendos tanques de monóxido por pulmones, tratando de hacerse paso entre todos los automóviles. La primavera en todo su esplendor, de 30 y tantos grados de humo. Y Rock 101. Uno. Para casi todos. 1968, conforme los movimientos hippie pacifistas se fueron agotando, los jóvenes del mundo retomaron la vieja consigna de Mao Zedong: atrévete a luchar, atrévete a ganar. En las paredes, el Che iba sustituyendo poco a poco a Mahatma Gandhi. Hace 25 años, 1968. El tiempo alterado. El tiempo con lógica invertida. Los 40 mejores LPs de 1968. Corte a corte, segundo a segundo. A partir del 21 de junio, lunes, miércoles y viernes a las 15 horas. Hace 25 años, 1968. El tiempo alterado 7. Solsticio. Rock 101. México 1968. El 23 de julio, el cuerpo de granaderos, gases lacrimógenos y macanas en mano, controlan con lujo de violencia un pleito entre las vocacionales 2 y 5 y la preparatoria Isaac 8 Terena. El pleito había sido provocado por los Arañas y los Ciudadelos, dos pandillas de la zona. Los granaderos entran a las escuelas golpeando a maestros y alumnos. La mecha se enciende. Tomorrow is gonna be another day. Mañana va a ser otro día, entonces tranquilos, mañana va a ser otro día. La primera canción de Monkey Stem, fue escrita por Tommy Boyce y Bobby Hart, que son dos de los que componían estas canciones para los Monkees. Son canciones muy buenas, en serio. Claro, cuando los empezaron a comparar con los Beatles, entonces ahí sí ya no funcionaba. Y un día que Jimi Hendrix apareció en Estados Unidos en 1967 con su Experience directamente de Londres, después del Festival de Monterey le propusieron que por qué no abría la gira de los Monkees. Y dijo, sí, órale. ¿Y saben por qué le propusieron esto? Porque Peter Thork, que era uno de los guitarristas de los Monkees, que era un cantante folk, de hecho, fue a Monterey y le pareció una maravilla lo que hacía Jimi Hendrix y dijo, ¿por qué no lo invitamos? ¿Por qué no invitamos a este muchacho a tocar aquí con nosotros? Y claro, todo el mundo dijo que estaba fatalmente mal hecho el asunto. Entonces, pues, la gira se suspendió. Bueno, no suspendió la gira, sino Jimi Hendrix dijo, ¿saben qué? Se me hace que esta no es precisamente la audiencia que yo necesito para mi música. Esto fue The Monkees Theme y después Tomorrow is Gonna Be Another Day. Música rica, maravillosa, para que no te deprimas, para que sientas que la vida vale la pena, para que te levantes este sábado diciendo, ¡qué maravilla! Vámonos a un pequeño corte comercial, porque también mucho Monkey puede dosificar. Rock 101. Rock 101. Bien, hasta ahí llego con esa. Ay, ya me perdí un poco. Ay, creo que se me desconectó. ¿Hola? Aquí estamos. Ahí está, ¿no estás conectado? Ah, aquí seguimos. Mi pantalla. Bueno, entonces, sabiendo que están ahí. ¿Vieron ya la diferencia de ambiente? Ese es otro ambiente por completo. Incluso se escucha hasta la ciudad, que es lo que a mí me gustó de esto. ¿Cómo? Yo siento que una radio que se quiere parecer a Rock 101, creo que es Reactor. Sí. Por no sé si he escuchado Reactor. Sí, sí lo he escuchado. Y sí, de hecho salió como la respuesta cuando Rock 101 ya se vino para abajo. Salió Reactor. Y fue lo que suplió a Rock 101. Porque realmente dejó una marca muy grande Rock 101. De las cosas que ahora me llaman la atención y que yo no lo había notado, porque, pues diré, yo fui usuaria del medio, ¿verdad? Cuando tenía la edad de ustedes. ¿Sí, sí se fijaron de qué año la grabación? Dan una fecha. Porque dicen a 25 años del 68. Entonces la grabación es del 93, que era cuando eran los 25 años del 68. Entonces, son los 90s. Y a mí lo que ahora me llama la atención de esta producción de radio es cómo se encimaba el locutor con la música. En ese momento eso era totalmente muy novedoso. Ahora ya estamos muy habituados a eso, pero si ustedes se fijan, en la primera grabación nada se le encima al locutor, ni nada se le encima a la música. Aquí, cuando está hablando de los Monkees, parece que está hablando encima de la música. O que le pusieron muy alto la música al locutor. Están como en el mismo nivel. Y a mí lo que me ahora en este momento se me hace interesante es que realmente subvertieron la manera de hacer radio en ese momento con Rock 101. Y ahora me doy cuenta por qué hubo gente que no le gustó Rock 101 o le parecía algo que ya no era la radio tradicional porque no usaban los elementos radiofónicos que estaban acostumbrados en ese momento. Como es esta de, pues, la música bajita y el locutor, no, lo ponen al mismo nivel. Y incluso si tú no estás habituado a eso, dices, ¿por qué no tiene dos campos sonoros, no? Pero eso fue su éxito de Rock 101, justamente. Bueno, para que no se me acabe el tiempo, sí les quiero poner ahora otra cosa. Es ahora un ejemplo de cuando ya había la añoranza por esa radio, fíjense, que es El Gran Silencio, ¿verdad? Es un grupo de música del norte que hubo un momento en que tuvo su vigencia, ahorita ya como que se ha apagado el efecto de El Gran Silencio, pero cuando hicieron esta producción, los del Gran Silencio, a mí me gustó mucho este concepto de disco, ¿verdad? Porque ya tenía ese punto de la añoranza por la radio. Y entonces a mí eso me hace ver cómo el radio en este momento, cuando El Gran Silencio hace esto, es que el radio ya es un medio que ya pasó. Y ellos lo que están haciendo es tratar justamente de recuperar eso que ya se había perdido. Porque lo que hacen justamente es recrear lo que era una estación de radio, sobre todo en Monterrey, porque ellos son de Monterrey, ¿verdad? Y entonces cuando hacen este disco que se llama Chuntaros Radio Poder, lo hacen en 2001, ya ellos lo que hacen es incluso hasta una recuperación del medio radio, porque incluso consiguen a los locutores, estos locutores que vamos a escuchar, ya en ese momento eran los locutores viejitos, que ellos pues también les hacen como un homenaje, ¿verdad? Pero están haciendo ya una recuperación de eso que ya, pues en 2001 ya no era la radio a la cual pues estábamos habituados. Entonces les voy a poner, es una lista, ¿verdad?, que yo he creado en YouTube con todo lo que es estos elementos de radiofónicos del disco de Gran Silencio, donde tratan de recrear justamente lo que era... Chuntaro Radio Poder, el poder del chuntarismo en amplitud modulada. Monterrey. ¡Ajá, ajá! ¡Mis queridos carnalitos! ¡Señor payaso! Germán Pluma para servir a Diosito y a ustedes. Y pues bueno, vamos a presentarte una cancioncita muy bonita. Es una cumbia tropicalona. ¡Claro, mis queridos carnalitos! Y esta se llama El Rigo Muffin. ¡Órale, carnal! ¡Suéltela, chamaco! Yo soy Juan Ramón Palacios, buenos días, despierten, banda. Bueno, pues te voy a presentar otra rola, Pocahontas. Una canción que te dice que la voz también es un arma. Y como mexicano eres libre de decir lo que no te parece, de quejarte y también de corregir las cosas que no estés de acuerdo. Pero dilo, eleva tu voz, que se escuche y más pronto va a salir este país adelante. ¿Y qué no puedes entender? No le cambies. La mejor estación de la nación es Chuntaro Radio Poder. Esto se llama El Canto de la Serpiente. Muy buenas tardes, sigue el ambiente, sigue la diversión aquí en Chuntaros Radio Poder. A toda la racita que nos escucha en esta tarde, para mis amigos allá por Infonavit Monterreal, a la gente también en Escobedo, a todos nuestros amigos allá por el rumbo de la fama, ¡vámonos! Buen provecho, le desea Chuntaros Radio Poder, 42 grados centígrados. Pues bueno, amigos, esto se acabó. La votación ha llegado a su parte final y vamos a incluir justamente la que mayor número de llamados telefónicos se obtuvo. Aquí tienen ustedes al Gran Silencio. Esto se llama La Chicana y dedicada a toda la raza mexicana de Los Ángeles y puntos intermedios. Sube y baja. Aquí está ya en Chuntaros Radio Podcast. Once men, saca loco, si me sacaba el comps, el Wipiri Colombia, la mera vena, loco, sal canto y no hay falla, al ratón le gusta el queso, Camarena vive, loco. Ahora para todos los camaradas allá de Ciudad Garralupe, Infiernavit, Valle Muerte, la Huasia Huasteca, una rebajada, loco, el Gran Silencio, sobres, camarada. Soy el Wipiri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco. ¿Entonces qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Es una acá, camarada, no hay falla. Una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Esto es XEChu, Chuntaros Radio Poder, transmitiendo desde el meritito Cerro de la Silla, con 15.000 watts de verdadero poderío. Hermoso Cerro de la Silla, ¿quién estuviera en tu horqueta? Una pata pa' Monterrey y la otra pa' Cadereyta. ¡Ah, qué resolana! Con estos calores de Monterrey y su área metropolitana, ¿qué más nos queda que escuchar Chuntaros Radio Poder? Esta tarde el Gran Silencio, su éxito, La Iguana. Géneros musicales vienen, géneros musicales van. El chotis es nuestro. Achis, achis. ¿Y estos vatos qué se traen? ¡Párenle su ridazo, papanatas! Achis, achis. Bueno, pues total, estamos en Chúntaro Radio Poder. Les habla Don Rulo. Para ti que estás ahorita en el agasajo marinero, digo, en la cenita, en la pachanga, por ahí con la raza. ¡Qué bueno! Gracias, mis amigos, por estar con nosotros. Y para las parejitas que están por ahí disfrutando de algo romántico, algo lleno de amor, algo cachorrillo, escuchen esta bonita versión. Se llama Tonta Canción de Amor número 4. Sé cursi. Comenzamos Destrucción, el programa con la música más extrema del planeta. Mi nombre es José Luis Montañez y a continuación material del Gran Silencio, esa banda que salió de la nada tocando botes y no me acuerdo qué otra jalada, pero bueno, esto es lo que el viento. Bien, continuamos amigos aquí en Chúntaro Radio Poder. Sí, sí, sí, qué buena onda, les habla Jesús Soltero. Vamos a seguir con los grupos que quieran escuchar. Aquí tenemos al Gran Silencio, que tiene una nueva producción. Para todos ustedes que nos están escuchando en estos momentos, les va a gustar. Es contundente. Energía, energía, energía. The Wings. Ahora son las 12 de la noche. 12 de la noche. El final de las labores ha llegado. Veo en ti la canción del Gran Silencio que acaban de escuchar. Mañana muy temprano estaremos nuevamente con ustedes, con la algarabía de siempre, el tremendo y jacarandoso ritmo de nuestros discos y por supuesto el saludo matutino de todos los hermanos locutores. Soy Lacho Pedraza, gracias por hoy. ¡Hasta mañana! Déjenme quitarlo. Esa ya es la canción. Bueno, si oyeron esa parte última, ¿verdad? Y ahí es donde digo que es una recuperación ya de la radio tradicional, esta recopilación de canciones. Bueno, no les puse las canciones, nada más les puse lo que es el trabajo de locución, y digo que es una recuperación de la radio tradicional, y ya están pues en la añoranza, porque están hablando de una radio donde se acababa la transmisión. ¿Sí oyeron cuando se oye nada más? Así se quedaba la radio sonando, porque ya no había locutor, ni música, ni nada. Están hablando de una radio donde se despedían, se terminaba la transmisión del día y al otro día empezaban. Ustedes ya son usuarios de medios donde nunca se corta la transmisión, jamás. Yo soy una usuaria de medios donde la televisión empezaba a cierta hora y terminaba a cierta hora. Y cuando no había transmisión, estaba la tele en blanco y haciendo ese ruidito de bzzz. Lo mismo la radio. Ahora, ya el mundo no tiene esas cortes de transmisión, ya nunca se corta la transmisión, y ahí es donde digo que ya entramos en otro mundo y en otra interacción con los medios donde la transmisión ya nunca se está cortando, es permanente, es las 24 horas del día, siempre hay alguien que está ahí transmitiendo, siempre, siempre, siempre, siempre, ya nunca hay corte de transmisión, y eso era algo que pues en un momento la humanidad lo tuvo, ¿verdad? Sabía que se acababa la transmisión y ahora ya no, ya eso es permanente. Entonces, ahí sí hay un cambio social, un cambio cultural que tiene que ver con esta noción de que el tiempo se mueve muy apresuradamente, nunca nada se detiene. Antes como que se daba ese tiempo de no transmisión y como que un respiro. Va a venir el otro día. Pero ahora tú te puedes ir permanentemente sin cortar nunca nada. Entonces, esa es la velocidad del aceleramiento en el que estamos metidos actualmente. Ya para terminar, pues yo nada más les quería mostrar estos ambientes, ¿verdad? Pero estamos en la cuestión de los ambientes, cómo el medio acústico nos mete en un ambiente. La tarea que ahora les voy a dejar es que hagas una lista de reproducción creando un ambiente, ¿verdad? Tú haces cosas escuchando música o escuchando algo. ¿Qué escuchas cuando haces algo? Cuando haces la tarea, tienes una lista de reproducción. Cuando haces tu quehacer, cuando no haces nada, cuando sabes que te vas a aburrir. O sea, ¿en qué momento tú te creas un ambiente? Creo que esta cuestión de crearse un ambiente es algo que tenemos todos los seres humanos en este momento. Y si no lo tienes, pues métete en crearte un ambiente. Entonces, con las listas de reproducción en YouTube se puede hacer eso. La tarea va a ser que hagas una lista de reproducción de 5 selecciones para que crees un ambiente y digas, este es mi ambiente de cuando estoy en mi recámara, por decir algo. O este es el ambiente cuando cocino con mi mamá. Este es el ambiente cuando leo, ¿no? O sea, que recrees un ambiente, ¿verdad? Comunique lo que es tu ambiente por medio de música en una lista de reproducción. Yo me encontré una lista que dice que es para estudiar. Yo no sé si así sea, pero me pareció interesante. Voy a poner, ¿verdad? Aquí se comparte. En el sentido de que realmente me puse a pensar, ¿este es el ambiente de mis alumnos verdaderamente? ¿Verdad? A mí me pareció muy interesante, porque se llama Beats para estudiar, y dura como 10 horas. Y entonces es para que lo pongas. ¿Qué pasó? Únicamente se puede hacer la lista de reproducción en YouTube o también en Spotify. Ah, eso sí, no sé. Y se puede hacer en otras plataformas, pues hágala en otras plataformas. Sí, en otras plataformas se puede hacer. Si se puede hacer entonces, en otras plataformas. Yo les propongo YouTube porque es la que yo conozco. Ahora, yo no soy muy auditiva, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ustedes conocen otras plataformas donde igual se pueden hacer estas listas de reproducción de música, básicamente, y las pueden usar. El chiste es que pongan el link, justamente, pero creo que no se está reproduciendo esto que les quería mostrar. Es que está muy pesado, son 10 horas de grabación. Y quería que lo escucharan un poquito, pero no me está funcionando. Entonces, bueno, lo voy a quitar para no perder ya más tiempo. Ya estamos sobre el límite del tiempo. Pero en la página de hábitos, nuevos hábitos, para que lo puedan ver o escuchar. Básicamente escuchar porque tiene una animación, pero es una animación donde, diré, tiene los mismos elementos. Porque básicamente es para escuchar. Entonces, aquí yo lo que quiero es que me compartan sus ambientes en listas de reproducción. Basta con 5 links. Esa sería la tarea. Al rato aparecen ahí la indicación en los dos muros. Bueno, ya me estoy pasando de mi tiempo, ¿verdad? No me quiero pasar. Maestra. Sí, ¿qué pasó? ¿Me escucha? Sí. La lista de reproducción debe tener únicamente podcast o cápsulas de video, de audio, o también pueden ser canciones o... El chiste es que sea un ambiente. Puede ser solo canciones, puede ser voces, puede ser sonidos ambientales, ¿verdad? Lo que tú consideres que necesitas para crear un ambiente, para hacer algo, ¿sí? Entonces ahí ya puede ser muy diverso, porque no es la misma selección de un ambiente para estudiar que un ambiente para lavar los trastes, por ejemplo. Entonces, diré, ahí el contenido es lo que tú necesites para crear un ambiente, pero que sea un ambiente recreado justamente a partir de sonidos, básicamente, de lo que se escucha, canciones, voces, música, ¿verdad? Mínimo 5, máximo cuántos, maestra. 5. Yo digo que máximo 5, porque si ponen más, a mí no me da tiempo de escuchar o de revisarlo todo. Por eso pongo ese límite. Ah, ok. Sí. Porque si no, lo dejaría abierto, pero no. Si no, no me da tiempo. Entonces, máximo 5. Mi playlist para llorar. Exactamente, es tu playlist para llorar, sí, ese tipo de cosas, exacto. Porque además, yo no sé para qué ustedes pudieran estar usando las playlists, ¿verdad? Yo les doy unos ejemplos, diré básicos, pero como dices, para llorar, ¿verdad? También se vale. O sea, cualquier actividad que tenga un ser humano, creo que necesita un ambiente para hacerlo. Y ahí es donde usas tu lista de reproducción. ¿Sí quedó claro? Para pecar sin concebir. Sí, profesora. Qué barbaro. Sí, profesora. Pueden hacer esa lista para pecar sin concebir también. Eso me dio mucha risa. Pero bueno, eso me gusta, que tengan sentido del humor, justamente. Entonces, si no hay más preguntas, ¿verdad? Pues yo me despido de esta sesión. Se me fue rapidísimo. The Weeknd es el ideal para el delicioso. Bien, entonces, nos vemos la próxima sesión. Nos vemos el jueves. Bye. Gracias, maestra. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, la persona que decía que le diera una cita, ya le contesté, creo que es Omar. Omar, y ahí te mandé. Sí. Maestra, yo le iba a preguntar lo mismo, que si me podía dar una cita porque le mandé mensaje, pero no me había contestado. Ah, pues, ¿quién eres? Yo, Lisa, Elizabeth Clara Barreda. Ah, Elizabeth. Bueno, te la doy de una vez ahorita, a las 6:30 de hoy, ¿sí? Ok, ¿por aula virtual igual? Exactamente, sí, por tu aula virtual. Ahí está el chat donde dice revisión de tareas o revisión de puntos, algo así. Ahí te metes a las 6:30. Lo mismo Omar, a él se la di a las 6, ¿sí? Ah, ok, muchas gracias, maestra. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Es que lo que pasa... Es que yo trabajo y llego del trabajo hasta las 8. Entonces, llego a mi casa hasta las 9. Correcto. Ajá. Y no me había podido comunicar, entonces. Bueno, entonces te la dejo